Qué bueno es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este viernes 21 de noviembre, un día de preparación, un día penúltimo de la semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Recuerde que hemos estado conversando acerca de Santiago, puntualmente los capítulos 3 del 15 en adelante y el 4-10 por allí. Ha sido nuestra conversación y él nos ha dado varios consejos muy atinados, justamente para tener una vida tranquila a pesar de este movimiento, de este mundo que nos lleva un poquito dislocado, ¿no es cierto?, en nuestra manera de pensar, y nos distorsiona colocándonos algunas razones por las cuales podríamos vivir, cuando al final eso no es lo que Dios quiere. Luchamos, decía Santiago, ¿no es cierto?, por algunas cosas, no las alcanzamos, las peleamos, codiciamos y quedamos con las manos vacías. Y fíjate, de acuerdo con lo que hemos estado conversando durante la semana, son muchos aquellos cuyos corazones se conduelen bajo la carga de congoja porque tratan de alcanzar la norma del mundo. Han elegido su servicio, aceptado sus perplejidades, adoptado sus costumbres. Así su carácter queda mancillado y su vida convertida en carga agobiadora. Esa es una realidad que tenemos que aceptar. Es así. Cuando nosotros entramos en relación con el mundo, y nos cuesta muy poco porque no podemos olvidar que tenemos la tendencia al pecado, y teniendo la tendencia al pecado siempre nos resulta fácil y hasta agradable aquellas cosas que el mundo nos propone. Por eso para hacer la voluntad de Dios tenemos que luchar contra nuestras propias tendencias, luchar contra nuestra propia naturaleza y pedir a Dios ayuda para poder salir adelante. No es fácil y es una lucha de cada instante, de cada momento. No es algo que nosotros podamos decir, yo peleo de lunes a viernes, por ejemplo, y después descanso. No, la lucha es diaria, son los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Conozco personas que tienen algún problema de defensa en su organismo y que a veces tienen que estar viviendo prácticamente en burbujas, ¿no es cierto? Correcto. Porque es peligroso el contacto. Y yo digo, de alguna manera el Señor nos quiere, con estas advertencias, colocarnos en una forma burbuja. De burbuja, pero no separados del mundo, porque lamentablemente estamos en un mundo que es diabólico, es demoníaco, en realidad tiene pensamientos, la guerra, los conflictos nos tocan, pero el Señor dice, sí, tú puedes fortalecerte en mí, haciendo mi voluntad, buscando mis caminos, buscando mi sabiduría, porque Santiago nos ha hablado acerca de esta sabiduría que viene de lo alto, pero también la sabiduría terrenal. Y esa sabiduría terrenal conlleva una serie de situaciones en las cuales, cuando entramos en un mundo, como que nos gusta eso, como que nos agrada, pero la celestial, como que esas cosas del mundo no, las rechazamos. Y el Señor no dice que nos separemos del mundo en realidad, sino que estemos de acuerdo a su voluntad. Dice, ¿tú recuerdas el caso de Nicodemos, cuando el Señor le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? Y él empieza a hacer una explicación aquí, porque Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Él lleva las cosas del mundo a lo terreno. Y Jesús lo vuelve otra vez al terreno espiritual y dice, de cierto te digo, que el que no naciere, y aquí viene la explicación, de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y aquí te acuerdas que hablábamos de la carne, de los miembros del cuerpo que contiene. Esta carne, cuando habla de carne, es la tendencia que tenemos, ¿no es cierto?, a las cosas mundanas. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es la relación con Dios que nosotros podemos tener. Pero Juan no está haciendo una separación entre carne y espíritu, sino que es una sola cosa. No te maravilles, aquí viene lo lindo. El Señor le dice, no te maravilles, le dice a Nicodemo, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y eso es lo que uno debe tender, esa debe ser nuestro deseo diariamente, de ir naciendo de nuevo, una nueva experiencia con Dios, una nueva vida, porque la sabiduría nos va a entregar las herramientas para ser nosotros poderosos y resistir, poner oposición, porque Satanás está llano a llevarnos por un camino equivocado. Fíjate, es creo que uno de los defectos que todos tenemos, cual más cual menos, es el orgullo. Y hay quienes se sienten orgullosos de su orgullo. Dice, bueno, pero si todos tenemos un orgullo y yo defiendo mi orgullo, yo tengo mi orgullo. Pero la verdad es que nosotros como cristianos tenemos que luchar contra eso. Nosotros no queremos tener orgullo, sino humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor Jesús. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, pero no es fácil. No es fácil porque estamos luchando contra nuestra propia naturaleza. Por eso que no es fácil. Entonces tenemos que reconocer primeramente nuestros defectos y luego pedirle al Señor ayuda a fin de poder vencer eso. Y fíjate, ahí está la lucha con el viejo hombre que habla de las Sagradas Escrituras. Ese viejo hombre, cuando nosotros nos convertimos al Señor, ese viejo hombre no está muerto definitivamente. Hay momentos en que se levanta, vuelve atrás nuevamente. Especialmente cuando le damos alimento. Exactamente. Entonces tenemos que luchar contra eso. Tenemos que estar conscientes de eso y tenemos que luchar contra ese viejo hombre, que son las costumbres y todo aquello que nos mantenía lejos de Dios. Por eso que Pablo, cuando le hablaba a las iglesias de Colosa, le daba un consejo muy sabio que encaja justamente con esta idea que está presentando Santiago. Colosenses capítulo 3, 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, lo que le decía Nicodemo, que vuelvan a ser, ¿no es cierto? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En otras palabras, lo que Santiago ha dicho en relación a la sabiduría humana, deséchenla, resístanla, bótenla, pero sí tomen la sabiduría divina. ¿Y cómo se toma? Mirando las cosas de arriba, las cosas de Dios, las cosas interesantes que el Señor nos plantea en su palabra. Y si nos llenamos de esas cosas, entonces nuestro pensamiento, nuestro andar, nuestro motivo va a ser diferente cuando miremos algo, cuando actuemos, cuando trabajemos, y nos verá la gente diferente. Y increíble que las personas ven la diferencia en un cristiano, y a veces, como en los tiempos de Cristo, las personas miraban a Jesús y lo veían diferente, lo veían de una manera diferente. Incluso cuando lo escuchaban hablar, decía: ¿y este hombre de qué sabio es en hablar? Bueno, nosotros podemos seguir ese mismo ejemplo, ser sabios también en el hablar acerca del Señor. Bueno, tenemos que reconocer que nuestro Señor desea que pongamos de lado el yugo de servidumbre, ese que nos pone el mundo en nosotros, y nos invita a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y nos promete que todas las cosas que sean necesarias para nuestra vida nos serán añadidas. Bueno, vamos a invitarlos para que usted sintonice la emisora. Bueno, nosotros hagamos un resumen este fin de semana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.